Hola, hola, hola, pero muy buenas noches, queridos oyentes de la 102.9 Vox. Y acá, como todos los martes de 22 a 24 en esto que se hace llamar Amigo del Americano, vamos a saludar y muchísimas gracias a la buena onda de Andrés Rolón, de su programa anterior, Ritual de Marte. Un capo, Siempre le invadimos el estudio, ¿no? Unos minutitos antes, pero bueno. Exactamente. Aguante Paraguay, che. Bueno, muy buena noche a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea. ¿Cómo le va, Dami, querido? Dani, querido, muy buena noche. ¿Cómo le va, maestro? Buenas noches, gente. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo andan, amigos del Americano? Acá empezando un nuevo programa de martes. Esto que es Amigos del Americano. Excelente. Muy buena noche a nuestro gran amigo y compañero Ari Contestabile. ¿Cómo le va, Ari? Muy bien, primero y principal. Segundo, muy buenas noches para todos. Y bueno, esperando llegar. Llegué casi ahí, pero bueno, ha ocurrido un hecho desfavorable acá enfrente de Jumbo. Lo vi. Y Ari, sí, yo pasé justo. Complicadito, muchas ambulancias. Colisionaron dos colectivos. Uno creo que es el 129, la línea de 129. Sí. Por lo que pude ver, se chocó de lleno a otro colectivo que estaba parado. ¿Cómo fue? No lo sé. Pero había varias ambulancias, así que la gente que anda por la zona, bueno, con precaución, están desviando el tránsito, así que bueno, paciencia. Bastante y mucho complicado. Cuidado. Bueno, vamos a saludar a la señora directora de la radio, Claudia Laporta, que seguro que ella nos está viendo o escuchando, no, como siempre. Así que muy buenas noches, Celia, dice buenas noches a todos, qué grande. Hola, Celia. Viejita, ¿cómo está, mami? Gracias por estar, Celia, firme ahí. Bueno, nuestra amiga y compañera, la morocha Erika Yanina, hoy no está porque la mandamos de vacaciones. Se fugó. Así que mira, le dimos vacaciones. Vacaciones pagas. Así que vacaciones todo pagado por el Amigo del Americano y la Vox. Así que está de vacaciones con su querido hijo, Bueno, a disfrutar, ¿no? Así que disfrute, espero que haya llegado bien. Y bueno, en cualquier momento se comunica. En realidad no te extrañamos, pero bueno, no importa. Felices vacaciones. Muy buenas noches, Jorge y Alicia de Java Evento. Qué grande. Hola, chicos, estamos escuchando, dice. Hola, Jorge y Alicia, estuvimos el sábado por ahí, la pasamos bárbaro. De 10, estuvimos en el cumpleaños, estuve presente yo también el cumpleaños de Carmen Torres. Y estuve con la gente de Java, que la verdad que gracias por la atención, Jorgito y Alicia, gracias por la atención, Polaco y Ceci, muchísimas gracias, Si te querés comunicar con nosotros, con la radio, 11-6400-7047, 6400-7047. Y nos podés seguir por la página, www.fmradiobox.com. Tengo una notición. Dígalo. ¿Se acuerdan de Anita? Sí, Anita. Anita, que nosotros decimos Anita. Sí. Bueno, fue abuela el día de ayer. Felicitaciones, Anita. Dijiste, yo ya la felicité y la verdad bueno, que... Bueno, felicitaciones. Increíble, no sabes la alegría de esa mujer, por Dios. Desde acá, amigos del Americano, te mandamos una excelente, excelente felicidad para vos y todos los tuyos. Bueno, nuestra amiga está allá en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y no puede entrar todavía, Bueno, hay que decirle al gobernador de Entre Ríos que ponga internet, che. Dale, viejo, ponele internet. Celia nos está agradeciendo, dice gracias a ustedes siempre. No, gracias a usted, Celia, por estar y un abrazo grande para Beto, El sábado fue el cumpleaños, el domingo se mandó un asadito ahí con unos familiares, unos primos. Así que bueno, también nos levantamos y nos fuimos directo a sentarnos a la mesa, como es de costumbre. Buenísimo. Feliz cumpleaños para Beto, ¿eh? Este camino que ahora sigo, María Eugenia Ayala fue abuela hace 4 horas, dice Celia. ¿También? Ah, bueno, ¿cómo sí, venimos? Cecilia dice. Ah, Cecilia. Nos está diciendo Cecilia. Ah, Cecilia. Abuela. Ah, Ceci, bueno, felicitaciones, María Eugenia. Cecilia dice, antes las abuelas eran de 70 años, ahora cada vez más jóvenes. Sí, claro que sí. Qué buenos temas de la mano de Dani Casanova, ¿eh? Esa versión nueva la podés colocar otra vez. Ahí la coloca. Tranquilo que él la coloca, no se haga problema. Ah, buenísimo. Che, feliz el primer cumpleaños tema de la noche. Para la niña, Che, voy a decir algo. Sí. El otro día, qué buen tema, Dani. Dale gas que vamos a escuchar un poquito de tema. Está sonando A un minuto de ti. Temazo. Antes de tres lunas. Hola amiga querida, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos, ¿cómo están? Dice Lili Báez. ¿Cómo andás, Lili? Buenas noches. Dejaste días muertas. Ceci dice, el polo aseguro que entra después, siempre gateando. Dani, me dan ganas de bailar, dice Ceci. Ponele voluntad. Voy detrás de ti. A un minuto. Así arrancamos con esta onda, Americanitos. A full, con toda la vibra, vamos, che. Lamentable, lamentamos mucho la pérdida de la locomotora Olivera. Sí, la verdad que una luchadora, una campeona de la vida. Que en paz descanse. Y el saludo a toda su familia. Bebo el agua que viene conmigo. Por eso es como decía ella, ¿eh? Hay que vivir la vida día a día, ¿eh? Porque mañana no sabes si vas a despertar. Solamente de ti. Hay que ser felices. Solamente quería decir algo, Dani querido, porque usted es DJ. El otro día me pasó algo gracioso. A ver, a ver. Vio que yo hice un reel dedicado al día del DJ. Sí, sí, sí, a todos los DJ que yo realmente me gustan, que conocés, y al lugar que voy que los conozco y me hicieron bailar. ¿Sí? Usted no me hace bailar, pero está conmigo en la radio. Y un DJ que estuvo conmigo, lo voy a nombrar. El señor Baldini se enojó porque yo no lo integré en el video. ¿Sí? Me cuestionó, qué sé yo, esto y lo otro, cuando vos estuviste en la otra radio, o sea, en la web. Dice, yo estuve, no te cobré una moneda, qué sé yo, esto y lo otro. Entonces yo le agarré y le dije, cuando yo te necesité, vos me dejaste tirado. ¿Sí? Ah, bueno. Y sabía cómo era, cómo venía la mano, que lo hacíamos todo a pulmón. Todo a pulmón. Yo creo que para enojarte, amigo, primero tenés que fijarte cómo actúas, ¿sí? Vos estabas de DJ en ese momento con una persona que fue amiga mía, ¿sí? Y yo había tenido problema con esa persona. Vos no estabas involucrado. Entonces vos me hablaste y me dijiste, no, que por esto, por el otro, no quiero quedar sin trabajo, que patatín, que patatán. Que yo creo que, más allá de todo el problema que yo tuve con esa persona, yo creo que esa persona no te haya dicho nada. Ni te iba a decir nada tampoco. Pero, bueno, sabés que me molestó mucho que me quiera pasar factura, ¿viste? Así que, nada, amigo, igual sos un, un buen DJ. Yo te deseo lo mejor, porque yo trato de desearle lo mejor a todos. Y nada, pero me parece que no te tenés que enojar por algo que... Tampoco, ese día, yo, vuelvo a repetir, sos un buen DJ, pero yo no te tenía en cuenta. Así que nada. Bueno, sigamos, aclarado. Sigamos con Amigo del Americano. Bueno, acá está sonando Pedales con su tema Agua Fresca. ¿Jugaron un quilombo? No. Pero las cosas, a veces antes de hablar, hay que fijarse en lo que uno hace. Hay, ¿sí?, que hacer catarsis, muchacho. Exacto. Loco, se pudre todo. Che, Celia dice, siendo abuela joven se disfruta más. Los nietos de chiquito y ahora de grande. Qué grande, Celia, ¿eh? Bueno, amiga, fíjate si te puedes conectar, porque si no, enseguida mandamos un mail a Entre Ríos y se pudre todo, ¿eh? La risa blanca de la espuma. Quiero tener. Por ahí no tiene datos y no conexión. Hay wifi en donde está. Quizá no tiene conexión. Sí. Por eso, amigo. Quiero tener un sitio al sol donde. Y bueno, pero le dimos para el pasaje. Ya demasiado, también sí, le tenemos, bueno, que dar para el internet y todo. La estadía. Ah. ¿A dónde está mi amiga? Huguito se conectó. Hola, Huguito, querido Huguito Orifí. Muy buenas noches, amigo. Che, muchachos, nuestro amigo Huguito el jueves entra al quirófano, ¿eh? Lo van a operar, así que le vamos a desear lo mejor de lo mejor a Huguito, ¿eh? Muy buenas vibras para Huguito, ¿eh? Claro que sí. Aguanten. Y nuestra querida amiga Mariel, mañana también. Ah, se pusieron todos de acuerdo. Sí, entra para hacerse unos estudios, así que... Le deseamos lo mejor. A Mariel. Hola, Moni. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Dice Mónica Quirós. Hola, Moni. Bienvenida. Buenas noches, Mónica. Del que llega, quiero una mano amiga para curarme el alma. Quiero tener. ¡Qué buen rintón que tenés! Para poner. Lili dice, amigo Dani, qué linda que estaba Carmencita el día de su cumple. Ah, ¿viste? Que la tiene bien Dani, Bien Dani ahí, ¿eh? Un detalle. Diga. Casi no la conozco. Ah, bueno, eso. Casi no la conozco, te lo juro. ¿Viste? La miré en los videos y casi no la conozco. Ah, pero no estuvo. No fue. No. Estaba trabajando. No. Sí, yo lo único que le pregunté si no estuvo, nada más. Una mentira esto. La vida privada es la vida privada. Después lo vi, me alegró verlo ahí en el Ultra. Estaba ahí nuestro amigo, le mandamos un beso grande y abrazo a Robert, que estaba descompuesto, pobre Robert. Después se puso bien, ¿eh? Y también no sé cuántas pastillas. Yo le conseguí una, él se tomó otra. Pobre Robert. Recibió de todos lados. Sí, no, claro que sí. Gracias, amigo, dice Huguito. ¡Vamos, Huguito! Aguante el que lo van a poner un biónico. ¡Vamos! ¡Prepárate, prepárate! Lili, cuando después lo termine de operar a Huguito, ¿eh? ¡Prepárate, Que se prepare mejor. No. Busque menos. ¿Cómo luchar? Bueno, Lili me dice acá, amigo, quiero mandar un gran saludo a nuestro amigo Rubén, que está internado, pero está bien, está en buenas manos. Bueno, yo creo que será Rubén Lucena, ¿no? Así que le mandamos un fuerte abrazo de parte de Amigo Americano y la 102.9 Vox, y que se recupere pronto, Rubén querido. Te saludé, amiga. Te saludé. Lo que pasa es que pasó tan rápido que bueno, y por eso dije. Hola, muy buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Dice Mónica. Espectacular. cambiar. Este corazón. Le voy a, me quedó, le voy a, el paraguayo. ¿Ah? Le voy a saludar. Voy a saludar a mi amiga Gaby Pim, mi compañera de aventura, mi copiloto. Así que le mando un beso grande. Yo sé que no está viendo, un beso grande, Lu querida. Un beso muy grande a Gloria, es verdad, Lili. La dama del americano, Gloria Vipo. Un besote a Gloria, su compañera del alma, dice Lili. Hoy los bolicheros, la parte bolichera los voy a arrancar. Agárrense. Con un tema casi exclusivo, mirá. Ya arrancaste exclusivo, así que exclusivo. Hoy estamos con todo, ¿eh? De la mano de Dani Casanova. Hoy ni siquiera te mereces. Celia dice, esta es la música que me gusta, muy buena. Así no te quedas dormida. Claro. Claro. Que prepare el postre. Yo te dejé para ser tuyo, mis amigos y mi orgullo, y a tus brazos me entregué. Yo que pasé noches soñando, hoy me veo abandonado y sin nadie a quien creer. Maldito amor, después de haberte querido tanto. Jorge y Alicia dicen, este sábado 2 con los mejores americanos de Ale y Javier, como siempre, el anfitrión, el Pola y Ceci. Así el sábado, Pola americano, ¿eh? Me había pasado, por eso estoy retrocediendo para leer lo que están comunicados, así que ya creo que leía todo, que no se enoje nadie, por favor. No, por un mensaje. Por favor, no se enoje nadie. De última lo vuelven a escribir, porque a veces nosotros estamos viendo acá la pantalla y el pero celular, claro que sí, amiga, pasa, Mónica, pasan los mensajes y no da tiempo, pero escríbanlo de vuelta, no hay problema. De la mano, idea y producción, Dani Casanova. Volvieron los lentos de 23:30 a 24 horas. Tú, ya supongo que imaginas que mi vida no termina porque tú te quieras ir. El sábado lo vi al cordobés, me dice, no te puedo ver, no te tengo en el WhatsApp, no te tengo. Hoy agarré por el WhatsApp, yo lo tengo en el WhatsApp y le mandé el link. Córdoba, tenés que apretar ahí, nada más. El sábado yo estuve con él y me preguntó, y también le expliqué cómo hacerlo. Y se lo dejé grabado, viste, en Google, la página. Él está tan entusiasmado con la placa que está en otra dimensión. Y bueno, yo lo entiendo. Ponele voluntad. Claro que sí. Obvio, Moni, que tenemos lentos, por supuesto, el bloque de 23:30 a 24. Esto es una previa. Mirá, ahí apareció la enterriana, che. Hola, compa, dice, ¿cómo están? Saludos de Concepción del Erika. Uruguay, Entre Ríos. ¡Qué grande, Erika! Buenas noches, Eri. Justo te estaba por mandar el link. ¿Pagaste el internet? Perdoná que no te pudimos dar para el internet, Erika, pero bueno. Hola. Mirá dónde estoy sentado, mira. Estoy sentado en tu trono. Te burlas de mí. Ay, corazón, qué difícil creer. El sábado estuve en el Ultra. No, la de que me preguntaron por la morocha. los que me preguntaron por la Morocha. Ah, pues te vieron solo entonces. Claro, fui solo, después fui con Luli, pero Luli estaba allá, yo me fui para Java porque quería estar en el cumple de Carmen y después volví. Y me preguntaron como tres o cuatro por. Ah, mirá vos. Yo estoy haciendo negocio. Bien. La quiero está vendiendo. Pararla bien. Claro, 4x4, casa quinta con pileta, ¿entiendes? Claro. Así en el verano vamos. Claro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué se necesita? Claro, olvídate. Ahí Mónica la está saludando. Espero que la esté pasando hermoso, dice Moni, le dice Eri. Hola Erika, ¿qué haces? Te estaba buscando y no te veía en la radio, dice Lili. Amiga, mírame. Si ves esta cara. ¿Tengo cara de Erika yo? Nunca se sabe. Hoy me traje el machete. El machete de la hoja. Excelente, Dani, dice Mónica. Hola, soy Anto. Qué grande, Cristian Castro. Voy a necesitar que me coloques un tema. Menos. Si tengo encantado, amigazo. Si lo tenés, bueno, alguno deja. Cualquiera, el que se te ocurra. Si va a dejar, ¿para qué quiere que coloque Porque el tema? Porque hoy es el cumpleaños de Jaff. Ah, por ser bueno, entonces lo vamos a dejar para los clientes. Así que. Mañana sale en vivo por internet. Vuelve a los vivos. Y da un recital en Bernal. Da un recital el 9 de agosto. Así que ya me pasaron la data. Así que te dice, aparecemos por las viejas guardias. Y celebra sus 50 años de carrera. Sí, imagínate. Milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. 11-6400-7047, 6400-7047 es el teléfono de la 102.9 VOD. Amigo del americano, todos los martes de 22 a 24, con la mejor música de la mano de Dani Casanova. Por siempre serás solo tú. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Vox. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj, distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, barra económica y cuidado de vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Tus ojos verdes pequeños brillan para mí. Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria, por la 102.9 Box. Esta es tu onda. Hola Gaby, querida, Gabriela Terrero, hola chicos, ¿cómo están? Dice. Hola, bienvenida Gaby. ¿Cómo es esto? Que ahora puedo verlo, jaja. Sí, ahora nos ve por la página. Lo que pasa es que le debemos al Face y le debemos a YouTube. Entonces tenemos que por la página de la radio. La voz que es la única que no debe, así que nos tenés que ver por acá, amiguita. Gracias por estar. Puedes entrar a la página de la radio www.fmradiobox.com y ahí nos vas a ver, ¿eh? La ventaja de estar en la web, que nos pueden escuchar desde cualquier parte. Mientras escuchamos este clásico, Mi Niña Veneno, versión castellano, por el intérprete Chavo. Dale un poquito de gas. Gabriela nos está saludando desde Ezeiza. ¿De afuera de Ezeiza o adentro de Ezeiza, Gaby? Hasta el operador se copó. Qué grande, el mejor operador de la zona sur. Oh. Erika dice, Moni, Lili, besotes. Bueno, me alegro que te guste más esta opción. Bueno, Gabriela, ya sabes, todos los martes, como siempre, acá estamos firmes. Ya sabes, entras en la página, pum, apretá ahí. Ahora de a poquito vamos a ir con el amigo cordobés y todo. ¿Querés ir bueno, a tomar algo? Te invito a tomar algo. Qué buen tema, qué buen tema. ¿Cómo está Dani hoy? Qué buen rintón que tenés. Si querés tomar clase de country, yo te voy a recomendar la mejor academia. ¿Sí? Yo te voy a recomendar la mejor academia. Country Club Light Dance de la zona sur. Esto está en Avenida Fabián Onsari 854, ahí en Java, en Wilde, entre Arredondo y Agüero. ¿Sí? Ahí de la mano de Jorgito y Alicia. Aprendés a bailar country dance. ¿Sí? Nivel inicial. jueves de 20 a 21 horas. Solo inscripción previa. Info o inscripción al WhatsApp 11 62 6201 1517. Repito, 62 01 1517. Country Club Light Dance. También están en Wilde, en Quilmes, Lanús y 9 de julio, ¿eh? Así que anda, que no te vas a arrepentir. La mejor academia de country. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Salud. Sí, Gabriela, estos temas. ¿Quién no los bailó? Bailaba americano clásico, mi niña veneno, en mi club, de piba, dice. Yo no. Sos una piba igual. Una mentira, silencio me quema. Viniste cuando salva. Un beso grande a mi hija. Yo sé que no está viendo, no está escuchando. Querida, tomar algo, te invito a tomar. Cumplió el viernes pasado un mes de novia. Cumplió un mes de novia. Voy a hacer una acotación con respecto a eso. ¿Qué pasó? Fíjate lo que vas a acotar. No, escuchá, escuchá, escuchá. Vos sabés que me atemoricé un poco porque vi algo que posteaste. Dije, se pudrió todo. No, siempre posteo. Siempre posteo porque... Pero ese fue terrible. Conociendo la situación. No. Ah, ¿no lo viste? No, siempre posteo porque... Está bueno. No íbamos a juntar el viernes pasado en lo de Lili para cenar. Entonces... en la semana yo le había dicho a mi hija. Y bueno, me dijo, no, pa, no voy a poder estar porque el viernes cumplo un mes de estar con el novio. Bueno, qué sé yo, esto, lo otro. No, yo lo único que le digo siempre es que la respete y la cuide, nada más. El día que me llame y me diga, pa... Ahí es donde se promociona Me pasó esto, me pasó lo otro y bueno, ahí voy a estar. Voy a tener que ir a tocarle timbre. Ah, sí, algo así. Es más, en mi casa tengo un palo de béisbol. Lo que pasa es que lo tengo en mi casa. Lo tenía antes en el baúl del auto. Un día mi vieja me lo hizo bajar y... No. ¿De madera o...? Y lo tiene ella en el ropero. Ah. ¿Está? Y sabe que... a veces que me ha escuchado así en conversaciones medio levantado de tono, ella va y se fija si está el palo de béisbol. También me lo había hecho con la morocha, que también lo guardó en el ropero de ella, porque yo antes la tenía en el baúl. Y yo siempre dije, no lo tengo en el baúl para mostrarlo. Entonces no, mi vieja, gracias a Dios, las tiene guardado ahora. Bueno, che, Gabriela dice, Damián es malo de verdad, jaja. ¿Por qué? Che, Damián es un capo. Es un capo, nuestro operador técnico. Yo igual soy para mi hija y para mis amigos personales, tanto amigos como amigas personales, soy igual, Si me necesitan, yo voy a estar. No me importa. Capricorniano va al frente. Corta la bota. Yo no. ¿No puede decirme quién es? Voy a romper la patada. Hoy, después de las 12... Después de las 12 le vamos a cantar, le vamos a pasar el feliz cumpleaños a nuestro amigo Pablito Elba, Pablito de la pizzería. Así que después de las 12 está cumpliendo año Pablito, Ahora que se corta el pelo, papi. Es un capo, Pablo. Es otra persona. Qué raro que no lo vea. cuando me lo encontré, me dice, ¿no encontrás algo diferente en mí? Lo miré, viste, arriba abajo. ¿A dónde lo encontraste? En combate. Ah. Lo miré arriba abajo, ese. Bueno, me corté el pelo. También vamos a felicitar a la gente de Copate por el gran éxito que tuvieron por el concurso. Felicitaciones a los ganadores. Yo personalmente felicité a la señorita Laura Iribarne, por la verdad que muy bien todo, así que felicitaciones a Laura Iribarne, al gallego Fernández, a Claudito Gómez ahí, el DJ, que es un capo, un genio. Yo lo único que tengo de mi parte para decirle que a los chicos que bailan americano, a los jóvenes, hay que darle una oportunidad, Hay que darle una oportunidad porque se ven muy pocos jóvenes que bailen americano y que bailen muy bien como la parejita que bailaron, Sí, yo los vi también. No tengo nada que decir de los ganadores porque yo lo he visto a estos dos chicos bailar en Tía Lola. Y bailan muy bien. Pero lo único, de mi parte, y me hago cargo yo, a los chicos jóvenes hay que darle la oportunidad. Y son excelente. Yo ya los voy a traer a el chico que bailó y a su mami acá a un programa que yo ya le dije que los iba a traer. Así que también mis felicitaciones a parejita joven, porque se ven muy pocos chicos jóvenes bailando americano, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos del americano. Soy Vanessa de Quilmes. Los escuchamos todos los días en los distintos programas que van emitiendo. Y bueno, en esta noche especial de invierno me gustaría saber si pueden pasar el tema de Cristian Castro para que te vayas o alguno de él en el ritmo así para bailar americano. Y si no se puede esta noche, bueno, para la próxima. Gracias, Vanessa. Muy lindo programa y cariños. Gracias, Vanessa, por comunicarte. Bienvenida. Y claro que sí. Lo que sí tenés, Será complacida, señora Vanessa. ¿Cómo no? Y muchas gracias por el aguante, Vane. En un ratito ya lo tendrás por acá. La felicidad. Y hablando con respecto. Y la verdad, amiga, que va bien hoy el amigo Ari, De 10, no puedo decir nada. Arrancó tremendo. Arrancó como la camisa que tenía puesta el sábado. Tenía una camisa puesta la bestia esta el sábado. Que el tipo estaba sentado así. Las mujeres. Digo, ¿qué pasa, Santo? Digo, por ahí había alborotado. Bueno, no, era la camisa. Tenía una camisa tremenda. Así que no es están buenísimos los mates del amigo hoy. Así que no te extraño. Cosita. Hola. Otra cosita. De acuerdo al éxito que hemos tenido, porque también lo hemos promocionado, en Copate. Hoy también están en Copate. Sí, hoy hay baile, sí. Sí. Estuve hablando con Claudito Gómez. Así que. Veo que están a full también. Nómbrelo. No hay problema. Hay que nombrarlos. Bueno, Copate está en la calle 14, avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, a dos cuadras de avenida Belgrano, en la entrada de Berazategui. Bueno, los sábados también tenés. Los sábados también tenés Ultra Night, avenida Mitre 4376, ahí en Domínico. Frente al parque, frente así en diagonal, así tenés el Ultra, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro. Y Gustavo Luercho, que el sábado pasado estuve presente, estaba festejando su cumpleaños el gordito, sí, Luercho, Yo le mando que un fuerte tirón de oreja al primo. La verdad que se me pasó. Unos cuantos. Estaba contento, Estaba contento por toda la gente que lo pueda saludar. Gabriela dice, Gaby dice, la sangre joven es la prolongación del estilo. Claro que sí, por eso yo digo que a los jóvenes hay que darle una oportunidad. Mónica dice, estuvo muy linda la final, realmente excelente. Muy buena la organización, todo. Yo pude felicitar a Laura Ibarne, que yo sé que es una de las responsables, así que salió muy, muy, muy bueno, che. ordenado, por sobre todo. Que es raro ver ese tipo de eventos y que sea ordenadito. Espectacular. Muchas gracias a todos los que nos hacen el aguante. De a poquito se van integrando a la página, ¿eh? Bueno, este es uno de los temas nuevos que no lo suelen estar pasando. Así que, muchachos, ya saben. Es un temazo. Si quieren, me llaman. Este era el tema que yo la otra vez te decía. Que hay un par de temas nuevos que están saliendo que no los meten en ningún lado. Siempre tenés que mechar ahí con cualquiera de estos temas nuevos. Se imponen solo. Un saludo muy grande también a ese grupo espectacular, que siempre voy al Ultra y me reciben de primera. Analía, que ya la felicitamos porque fue Abu, de una hermosa, pero una hermosa criatura, no, hermosa, che. Así que felicitaciones a ella y a los papi. Mariel, Roberto y Ale de Wilde. Y el amigo acá que está con nosotros. Así Ale, que querido, les mando un saludo muy grande a ese grupazo tremendo. Porque la verdad que son excelentes personas. Mónica dice: sí, lo vi, Moni. Es la última noche de los martes, dice. Sí, es verdad, porque lo vi justo ahí. Me lo mandó por WhatsApp Claudio. Y, sí, hoy es la última noche de los martes. FMRadioBox.com. Para todas esas chicas de ojos marrones, va dedicado a este tema. El Aslo. Castro, de Quintia Castro. Cristian Castro. Vanessa. ¿A dónde, Erika? ¿A dónde? Hola. Ahí está sonando Cristian Castro. Para vos, Vanessa, para gracias por el aguante, Vane. No, el tema que pidió señor Pelado. Este temazo es... ¿Cómo se baila este tema? Es un combinado hermoso. Bueno, ahí la oyente lo pidió y le estamos cumpliendo. Espero que lo disfruten. Pueden llamar y nos pueden pedir el tema que quieran escuchar, ¿eh? Americano, el 70, 80, 90. Acá tenemos todo. El DJ tiene de todo. Menos plata tiene de todo. Por ahora. Esperanza. No, Dani, puedo seguirte buscando y soñando que seas mejor. Quítate el disfraz de niña buena. ¿Para cuándo? Así yo ya voy hablando. ¿Para qué fecha? Este cobró, ¿no? Como chico. Temazo de Cristian, muy motivador, dice Gabriela. Gracias, Gaby. Cuestiones de amor, están de sobra tus palabras. Sé que mañana encontrarás sin dudar algún idiota mejor. Bueno, tenemos un nuevo oyente, se comunicó por WhatsApp. Marcos, bienvenido. Todos los martes acá en Amigos del Americano, a partir de las 22, estamos disfrutando toda esta música, Marcos. Así que si te gusta, bienvenido. Gracias, Marco, querido. Ahora sé que en tus labios me ahogaba. Y después de la pausa arrancamos con los... Un poquito más arriba el ritmo, vamos con los bolicheros. ¡Opa! ¿Cómo que no? ¿Te gustó o no te gustó? te puso al horno con papa. Acá Nano desde Mendoza nos manda un saludo a todos. Y bueno, está en rotación, o sea, se fue en casa rodante a dar una vuelta. Ah, bueno. Saludo, Nano, pasalo lindo. Saludo, todo Nano, gracias por estar. Todo bien lo que les ha dicho. En septiembre se nos viene el cumpleaños, los 50 pirulines de nuestra amiga y compañera Erika Yanina, ¿eh? 50 añitos, una morocha. Yo el regalo que te voy a hacer, amiga, te estoy consiguiendo un buen novio, ¿eh? Así que... Tranquilo, igual yo borro todo. Che, el sábado, la verdad que en el cumpleaños de Carmen, ahí en Java Evento, la noche del Pola, qué lindo ver a mucha gente, a mucha gente. Mari Paz, Esther Fernández, Elizabeth Lara, al cordobés, a la flaca Miriam Cannon, Pablo y Lidia, José y Mimi. Y bueno, después estuve ahí con mi amigo Huguito, mi amiga Lili Báez, así que, y Carmen Torre, ¿no? Por supuesto. ¡Ah! Y Dani Casanova, estaba Dani. No, no se me va a enojar Dani, por favor, Por favor. No llega a estar Dani. Y no hablando, sé qué puede llegar a pasar. Hablando, apareció justo la chica del desayuno, ¿En serio? Hola, buenas noches, muchachos. Para la música. Dice Carmen Torres. Ahí la van a saludar. Para la música. Hola Carmen, bienvenida. Beso grande. Opa. La verdad, hasta a mí me emociona. Estaban diciendo, el sábado, la señorita Carmen, vamos a decirle señorita, porque no sé, señorita o señora, no sé. Señorita. Hermosa estaba, hermosa. La verdad, Dani, no se enoje, no se para ponga. Nada, para nada. Estaba hermosa. Loco, así que todo, un placer haber estado en su cumpleaños, señorita Carmen Torre. Mónica dice: me lo perdí. Yo me accidenté, monito. Qué macana. Bueno, recuperate. Hola, señor DJ, dice la señorita Carmen Torres. Sí, lo tengo, papá, obvio. No, que lo mata. Bueno, eso es para dedicárselo bien. Bueno, tenemos un pedido muy especial, Marcos. Es un nuevo oyente que nos está escribiendo por WhatsApp. Le dedica este tema para Antonella. Es... ¡Epa! ¡Temazo! Lo escuchás acá en la 102.9 Vox. Disfrutalo, Antonella. ¡Qué buen ringtone que tenés! Thank you. emocionaste, Mónica. Daniel, tener tema increíble, you. Mónica, para que ese idioma todavía no lo no agarramos ese idioma, Mónica querida. Bueno, como te lo merecía, me parece perfecto, señorita Carmen Torres. Gracias, Monito, y se recibí mucho cariño, la verdad. Tema rapidito para bailarlo, ¿eh? Muy buen tema. Voy a seguir con esa onda. A ver cómo me sale el enganche, ¿eh? Un saludo grande a Ale Arregui y a Gustavo Pastrana, puede ser, ¿no? O Patracio, ¿cómo es el apellido? Bueno, un saludo grande, che, son los DJs de Java Evento, ahí de Pol Americano, dos genios. No sabía. Increíble, yo dice. Increíble, yo dice Mónica. Bueno, lo busco. Si lo tengo, será complacida, señora Mónica. Ah, entonces era Dani. Tenés el tema Increíble, yo. ¿Por qué hablas así? Che, Ari, el sábado los chicos del grupo ahí, Mariel, Robert, todo. Qué regalo para el gordito Luercho, ¿eh? Ah, sí. Tremendo perfumito, che. Estuvimos todos ahí como para... Muy bien, no pude, che, la verdad. No pude estar en la entrega, pero... Excelente, excelente, Ari. Más que contento, más que nada por la fragancia que elegimos. Espectacular. Quedó, pero olvidaste. Y a él le gustan los nuevos árabes, así que... Ah, le gustan los árabes al huerto. Sí, sí. No le pude mostrar el camello, pero bueno. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Voz. Esta es tu onda, dale. Clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11-39-46-40-46, Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos en Java Eventos. Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí está sonando el tema. El tema que pidió Mónica. Moni, para vos, escúchalo. Justo nos enganchó la publicidad, Moni, pero ahí está el tema. Dale gas. Temón. Impresionante ese tema. Tengo que ir. Nuestra compañera Erika dice: señor DJ, ¿tendrá algún rock en su lista? Este es un programa americano, señorita. Algo podemos. Rock and roll, si quiere, vaya los viernes a Ultra Night. Podemos inventar. Ultra Night y los viernes rock and roll, señorita. Carmen dice: la verdad le digo, no pensé llegar a los 60 con esta vida tan bella y con gente que me acompaña en todo. Gracias a mis hijos que me miman, la verdad siento muy feliz, y ni hablar del señor DJ, ¿eh? Grande, excelente. Carmencita. Bueno, gracias. Hay que ser felices, obviamente. Hay que ser felices, como decía la locomotora, ¿eh? Que en paz descanse. Hay que vivir la vida día a día, ¿eh? Ahí tenés un ejemplo, mirá. Persona saludable, 100 puntos, una teoría de la vida completamente que todos queremos, y sin embargo, un día se quedó. Bueno, che, te voy a recomendar, si querés aprender a bailar country, academia, te mando una academia de la hostia. Country Club Lightning Dance de la zona sur, ¿eh? Esto está en Avenida Onsari 854, Wilde. Ahí de la mano de Jorge y Alicia, lo que nos hacen bailar los sábados de la noche de Polo Americano en Java Evento. Así que vas ahí, ¿eh? Fabián Onsari 854 entre Arredondo y Agüero. Nivel inicial jueves de 20 a 21 horas. Solo inscripción previa. Info o inscripción al WhatsApp 11-6201-1517. Repito, 6201-1517. Country Club Light Dance. También está en Quilmes, en Lanús y el 9 de julio. Vayan que no se van a arrepentir. Si querés publicitar en la Vox 102.9 o en los martes en Amigo del Americano, comunicate al 11-6400-7047. 6400-7047. Bueno, Mónica ahí está agradeciendo y se lo pusiste en la publicidad. Hermoso está. Gracias, Moni. Sí, sí. Justo salió en la publicidad, pero bueno. Esto es en vivo, Moni. No sé, Carmen, yo que vos le preguntás, le daría, ¿qué pasó? No sé. Carmen dice, Ariel brilló por su ausencia, ¿qué pasó? Estuvo trabajando. Perdón, Carmencita, no pude llegar antes. Mira, llegué como a las 2 de la mañana, 2 menos cuarto de la mañana y me fui directamente a Silvestro. Te pido mil disculpas, igual vos sabés que siempre estoy con vos. Yo no. Bueno, Carmen, ahí hizo el descargo el señor contestadile. Temazo. Qué buen tema. Esto es una combinación entre rock y americano rock. Sí, señor. Para indiscutible. La señorita Erika, ¿no? ¿Ella quería esto? Ahí tenés, Erika. Daddy Strike. Hola. Cómo suena esa viola. No suena, habla esa guitarra. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Ponele voluntad. Well, now you step inside. Marcos ahí nos está escribiendo por WhatsApp, nos dice muy bueno el programa, bueno, muchísimas gracias, gracias por estar también, y bueno, gracias también por tus mensajes, Marcos. De nada, Erika. Mark Offring es el que está sonando de la guitarra de Darius Trey, ¿sí? Y Chris DeRay eran los dos únicos guitarristas que tocaban al revés. Si entienden, el que entiende, entiende. Y el que no, lo lamento. Tocaban con los dedos así. Eran los dos únicos guitarristas. Todos puntean. O con pluma se llama, ¿no? Pluma, púa, con púa. Ellos tocaban así. Eran los dos únicos guitarristas. Julián Lon y fíjense, más o menos. Algo sé. ¿Te das cuenta cuando en vivo, cuando lo ves en los videos? Interesante. Dos dedos. El que le gusta la música, usted fíjese que los bateristas son muy pocos. Uno de ellos, de The Police y de los Rolling Stones, ¿cómo tocaban? Así. La mayoría, ¿cómo tocan? Son los únicos, son muy pocos los bateristas que tocan al revés. ¿Me explico? Sí, se entiende la, ¿sí? La teoría. Bueno, sí, tipo Charleston. Asesórense, por favor. La grandota, esa carita. Bueno, era para el papá de Erika. Que lo escuche, súbalo. Vamos a hacerlo escuchar un poquito más. ¿Cómo se llama tu papá, Erika? Papá. The Sultans. Creo. Son las 23 horas 13 minutos ya. Se pasó volando. 23 y 11 tengo yo, para ser exacto. Increíble. Escuche esta parte. Para usted, Roberto. De parte de Amigo del Americano. ¿Cómo suena eso, che? Le hago una pregunta, señor DJ, Ari y Damián. ¿Cuál es el músico? El que aprende de, el mejor músico, ¿cuál es? ¿El que aprende de oído o el que aprende estudiando? Y depende de cada caso, mono. No. Está equivocado. Tenés que tener oído. El que aprende de oído. El que aprende de oído. Yo aprendí a tocar el piano de oído y mirando. Así que imagínate. Exactamente. Mira, aprende de oído y mirando, son los mejores músicos. Aunque no crean. Es como el bailarín. El bailarín es el que aprende mirando. Es buen bailarín. Sí, está bien, perfecto. ¿Baila con el oído usted? Bueno, y arrancamos esta parte bolicherita. Es como esta novedad. Escucha. Un poco de dance. La adictiva se llama el tema, ¿eh? Menos mal que escondido. No vino esa señora. Escuchá qué temazo, vamos a escucharlo. Gracias, Dani. Genio. Para vos que lo estás escuchando, ¿eh? Menos mal que no vino esa señora que no habla nada. Dale gas. Escondidos en la gran ciudad, inventando cualquier tontería para vernos solo una vez más. Oye, musicalizando Dani Casanova. ¡Qué buena versión, Dani Casanova! Erika dice, qué lindo tema. Gabriela dice, un tema más lindo que el otro. Y lo que viene, te lo vas a perder, Gaby. Estoy pegada al celu y me tengo que ir, dice. Hoy el programa sale re bien, porque será. Escucha ya que es Erika. Ponelo de vuelta. No sé. ¿Alguien está hablando ahí o estaba haciendo algún complot por algo? ¡Hola, Mimi! Hola, chicos, recién pude entrar, pero no lo puedo escuchar. Dice, pero siempre firme. Ah, no nos puede escuchar. Gabriela dice, Dani, tenés que tocar en algún lugar americanero, dice. En cualquier momento. Es mi sueño que Dani toque en algún lugar americanero. Tócame, Dani. Tócame, Dani. Qué buen tema, sí. Y seguimos. De la mano de Dani Casanova. Ya entró. Ahí va. ¡Qué buen rintón que tenés! Un beso grande a José y a Mimi que nos está escuchando, siempre haciendo el aguante. ¡Genios! Ahora sí, chicos, estamos acá con José escuchándolo. ¡Hola! ¡Qué bailarín, Mimi y José, Ponele voluntad a la... Muy buena noche, dice Claudia. ¿Quién será? Claudia, bienvenida y buenas noches. Buenas noches, Claudia. Seguro que es la directora de la radio, la señora Claudia Laporta. Tengo una gana de llorar. Gracias por estar ahí, Claudia. Te queremos. Está tranquila, igual yo borro todo. Dale. Esto es Amigo del Americano por la 102.9 Vox, esta es tu onda. Qué buen tema este, me gusta. Hoy ausente nuestra amiga y compañera Erika Yanina. Está de vacaciones. Se lo merece. Gastos pagos. Gabriela dice la voz en off es lo más. Hola. Me río mucho, dice Gabriela. Yo no. Carmen dice, hola amigo José Mimi, hermano de la vida. ¿Cómo se hacen querer, José y Mimi? ¡Que todos ustedes, todos mis amigos! ¡Espero los martes! ¡Exijo respeto! Es el mejor cable a tierra que tenemos. Olvídate. Espero que para los oyentes también. Le ponemos lo mejor. Nosotros tratamos de ponerle lo mejor. Hoy Andrés Rolón, el locutor del programa anterior, nos decía que nos escucha a veces, pero no entiende el programa, no entiende la consigna. No entiende la consigna. No, no, el tema es este. Porque todas son consignas. Reírnos de todo. Claro, nosotros no es que hacemos. Compartir la música que nos gusta con la gente que nos está escuchando. Y nos divertimos con el chat, que es un ida y vuelta de la gente. Así que. Eso es Amigos del Americano. Hay que distender. Nosotros lo que más hacemos es que la gente escuche Buenos Americanos, porque estamos en eso. Pero después, igual el programa de Ritual de Marte, el señor Andrés Rolón, muy buen programa, y muy buena música. Yo siempre que salgo de mi casa lo pongo a la 102.9, vivo en Claypole, se escucha perfecto, excelente. Y la verdad que la música, bárbara. El responsable de la música es el señor que tenemos acá enfrente, el operador técnico, Damián Espadea. No excelente creo que le música. Dé la cabeza para otra cosa. ¿En serio? Ah, escucha esto. Escucha qué tema. ¿Quién no sale a bailar con este tema? Yo no. Son los güey. Levanta pista. No sean mal pensados, che. Bueno. Capaz que es el bañín. Erika dice, se ve excelente, compañero. Y con el operador técnico que tenemos, que lo mejor de lo mejor de la zona sur. Lo importante es que vos lo disfrutes allá donde estás. Se ve bien porque no estás vos. Y después Roberto, amiga, a tu querido papi. Erika, lo que podés hacer con tu papi, a Roberto, bajarle la aplicación de la radio, dejarle la aplicación ya en el teléfono. Entonces los martes, él directamente entra en la aplicación, así es la más fácil, entra en la aplicación, ya le bajás la aplicación de la radio, entonces, y no va a ver y no va a escuchar, y te va a ver a vos también. Bueno, guarda. Oh no. Llegó el león. Damián, ojo, Damián. Los tenemos que mostrar al león. Los tenemos que mostrar al león. Este es el guardián de la radio. Eso sí, yo no me animo a mostrarlo, ¿eh? Sí, yo sí. Así. Sí, yo sí. ...11-64-00-70-47... ...64-00-7047... es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Estamos todos los martes de 22 a 24. Sí, mostralo. Mirá lo que es el león de la radio. Cámara, a ver. Miren lo que tengo acá. Hermoso. Hermosa. Es una nena. Hermososa. Hermosa esa nena. Hermososa. Se va a comer el micrófono en cualquier momento. Así. Parece un hunter, un chanchito de la India. Hacemos este programa en la operación técnica el señor Damián Espadea, musicalizando nuestro gran DJ, el señor Dani Casanova. Después a mi derecha lo tengo al compañero y gran amigo Are Contestabile. Y nuestro conductor, el señor Mono Sosa. Me falta mucho todavía para conductor, amigo. Y nuestra conductora que no está hoy, la señorita Erika Yanina. Un detalle. Un olor a huevo. Vamos, Erika, te extrañamos igual. volver y a ver si enganchan un chacarero y chau, estamos en el horno. Chau, chau, avisá cualquier cosa. Carmen dice, olvídate, el operador un genio, me río mucho, se ríe mucho con usted, la señora Carmen, señorita Carmen Torres. Gracias. 23 y 30, vuélvelo lento, sí, de la mano de Dani Casanova. Y después de la pausa publicitaria. Producción. Sí, faltan apenas unos minutos. ¿Cómo se pasó la hora hoy, che? Vamos a poner una tanda de mates. Escucha. ¡Qué temazo, Casanova! Erika dice, muy buen programa está saliendo. ¡Qué bueno! Hola, Edu, querido, nos está escuchando desde el partido de La Matanza. Edu, gracias por estar, genio. Saludo a Claudia también, que debe estar escuchando ahí al lado tuyo. Sí, señor. Qué bueno que está el programa hoy, ¿eh? Edu, después de la pausa, el bloque Volvieron los Lentos. Ahí está Gabriela, lento, lento, lento, dice. Eduardo Burgos, hola a todos, hola Daniel Casanova. Edu, querido, prepárate algo para tomar que después de la pausa me lo vas a agradecer. ¡Epa! ¡Ah, bueno! No el sabemos con... Gracias, Eduardo, por estar ahí. Gracias por el aguante, de La Matanza, ¿no? Así es. El programa sale muy bueno, porque será... Muy bueno, dice. Suspicacia. Gabriela dice, en mi club los dos últimos temas ahora son lentos. Con suerte pasan tres, dice de cierre. Ah, viste, vamos implantando un estilo, Este es el que dice, dale, boca, boca, boca, boca, boca. Quédate en Entre Ríos. Vamos a una pausa publicitaria y cuando volvemos después de la pausa publicitaria, Volvieron los Lentos. Con la 102.9 Fox, esta es tu onda. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui, Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11 39 46 40 46. Instagram thc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo. Ventas de válvulas. Soplete. Gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram, arroba Pizza Party Marce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram, sergiohogar.ba. Facebook, Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook, Herramientas Walter. Instagram, Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Porque ya soy de Boca, papá. Boca, Boca, Boca, Boca. Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria. Bueno, che, vamos a saludar a Celia, que se va a descansar. Muy buena noche, chicos, y se será hasta el martes. Hoy buena la música, como me gusta a mí. Besito, buena noche. Celia, gracias, buena semana. Un beso grande para usted, para Beto, y buen fin de Celia. Gracias por el aguante siempre, Yo mañana, Eduardo Burgo dice, ya mismo preparo un trago, es la primera vez que lo escucho. Muy buena música, bueno, gracias. Edu, todos los martes, de 22 a 24, estamos haciendo esta locura que es Amigos del Americano con toda esta música. Y este bloque arranca así. Arranca así, con Volvieron los Lentos. Idea y producción, Dani Casanova. Me dice la antorcha en vez de Diego. Gabriela dice el final, jaja, se imaginan, lo es todo. Ebrio buscando chapar con alguien, dice. Sí, esa es la idea. Con los lentos pesca seguro. A disfrutar, Volvieron los Lentos, de la mano de Dani Casanova. Por la 102.9 Box. Esta es tu onda. ¿No hay un piquito para mí? Gary sits by the bedside table, the curtains are closed, the cat's in a cradle. Who would have thought that a boy like me could come to this? Oh, I just died in your arms tonight. Acabo de morir en tus brazos. Hace poco falleció el cantante del cantante. Sí. El que tocaba la guitarra y cantaba, ¿no? Che, no se olviden, este sábado 2, Polo Americano, ¿eh? Avenida Onsari 854, ahí en Java Evento. Sábado 2 Polo Americano, de la mano de Jorge y Alicia, también te de la mejor atención ahí en Java Evento, Avenida Onsari 854, entre Arredondo y Agüero. Musicalizando Ale Arregui y Gustavo Pastrana. Ultra Ultra Night, todos los sábados, Avenida Mitre 4376, Domínico, partido de Avellaneda, en la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercio, bailar toda la noche, con la gran atención de Romina Almice Martínez. En la barra, Nachito. Cinco líneas. Está sonando un amigo del americano. De la mano de Dani Casanova, nos escuchás todos los martes de 22 a 24 por la 102.9 Vox, amigo del americano. Saludamos a Mari, que nos acompaña todos los martes, ¿eh? A partir de las 23:30 está ahí haciéndonos el aguante. Eduardo Burgo dice, qué buen tema, ideal para una noche romántica. Esa es la idea, Edu. Otras plataformas, esto no lo podíamos pasar. Ahora lo podemos disfrutar junto a todos ustedes. Muy buena noche, señor polaco Asolina. Hola, buenas noches, amigos. Dice, acá estoy. Hola, Pola. ¿Qué haces, Poli? La música que nos caracteriza. El responsable de Pola Americano. Sábado 2 de agosto en Java Evento, Onsari 854, ahí de la mano del Pola y Ceci, que hacen disfrutar toda la noche, ¿eh? Lo acusan de no soltar el micrófono. Exactamente. No sé, Pola, recién estaban enojados por ahí, ¿eh? Dice que te va de gato. Hacerle unos mimos, Pola, y ya está. Espadea, no me quemes, dice. Jaja, ja, dice el polaco. Escucha, sí. Qué mazo. Tranquilo, igual yo borro todo. Sonando Mr. Mr. Broken Wings. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Take these broken wings. El Pola dice, acá soy el tipo más serio, estoy solo. Acordate, si querés aprender a bailar country, Country Club Light Dance de la zona sur, Avenida Onsari 854, Wilde. Nivel inicial, jueves de 20 a 21 horas. Solo inscripción previa. Info o inscripción al WhatsApp 11-6201-1517. 6201-1517. Country Club Light Dance. También están en Quilmes, Lanús y 9 de julio. De la mano de Jorge y Alicia. Salí bailando, Temazo, dice el Pola. Dani, ¿cómo nos divertimos el sábado? Sí, sí, estuvo bueno. Este bloque es para que disfruten la música, de los lentos. Querés pedir un tema o publicitar en la radio o en nuestro programa los martes, 11-64-00-70-47, 64-00-7047, es el teléfono de la 102.9 Box. Vino por la página de la radio www.fmradiobox.com. Eduardo Burgo dice: ¿cuántos recuerdos? Qué época linda que vivimos, muy distinta a la de hoy, a la de ahora. Sí, totalmente, Edu. Totalmente de acuerdo con vos. I just can't get you off of my mind. llorar. ¿Qué pasó? Para el amigo Marcos, que nos está escribiendo por WhatsApp acá de la radio, nos pidió este tema, Carrie de Europe. Lo pedís, lo tenés. Espectacular. Vecino Marco, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿Qué estás haciendo? Deja eso. Te di un tema. Y ahora cuando yo me voy de mi casa, que me voy de la 102.9 Bob, pongo y voy escuchando unos temazos tremendo. Me pongo loco. Chau, chau, Gaby. Gracias por estar, genia. Chau, hermosa. Chau, chico, dice, besos, besos. Chau, Gabriela, que descanses. Cuídate. Te esperamos el martes próximo a partir de las 22. Bueno, los estoy escuchando desde Quilmes Oeste. Hacha y Triunvirato, más o menos, para que se ubiquen. Así que, bueno, muy buena la radio. Un beso para todos, para toda la audiencia. Muy buena música. Que viva lo lento, los americanos. Abrazo grande. Muchas gracias, Marco, ¿no? Muchas gracias, bueno, Marco. Gracias, Marco, por comunicarte y por tus palabras. Gracias, papá. Gracias por estar ahí, ¿eh? Tal cual, hola. Si habrás bailado este tema, ¿no, Pola? El sábado en Java me invitaron a tomar un vino, ¿no? Y dije, no, me tomo un vino, me tenía que ir a luz, pero me mandé dos leches condensadas, mal, terrible. ¿En serio? Sí, sí, la que prepara Alicia. A tomar la leche. Piña colada con vodka. Comimos una visita ahí con el amigo Hugo Rifich y Lili, me mandé dos vasitos. Y después en el Ultra, dos gancia con spray y limón. Dos vas. Me fui bien a casita, ¿eh? Sí, claro. Mi copiloto iba media. Mi copiloto se tomó tres dadas que más quería. En el día de su cumpleaños, este tema va dedicado para un grupo muy especial que se llama Corazones en Llamas. Uno de los grupos principales de aguante, como lo decimos nosotros, a Juan Ferreira, Juan Alberto. No, yo no estoy en el grupo. Me veo bien. Juan Alberto dijo. Le digo sí. Juan Antonio, perdón. Juan Antonio Ferreira. Juan para nosotros. Conocido Jaff como Jaff. El Pola dice, tenía que prender la luz, no largaba, dice. Oh, con los lentes el Pola era bravo, ¿eh? Ya lo veo con pantaloncito blanco. A esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, el tema no fallaba nunca, ¿te sientes bien? Le digo sí. Bueno, ya saben, ¿eh? Sábado, Ultra Night, ¿eh? Avenida Mitre 4376, un Wigle, ¿eh? De la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Lubercho, y ahí con la gran compañía de Romina Hermice Martínez, y en la barra está Nachito, ¿eh? Mi ahijado Nachito. Sábado, Ultra Night. También el sábado, 2 de agosto, Pola Americano, ¿eh? Onsari 854, entre Redondo y Agüero, ahí, de la mano de Alicia y Jorge en Java Evento. Pola Americano también te van a recibir. El Polaco y Ceci, con musicalizando Ale Arregui y Gustavo Patacio. Tiempo del retorno. Ahí dice Eduardo Burgo, Ari querido. Juan Antonio Ferreira, Jaf, un sí. Grande de zona oeste. Es correcto. Así es, Edu. Así es, tal cual. Cumple sus 50 años en el medio, y lo festeja, empieza a festejarlo en esta gira el 9 de agosto en Bernal. La gira la empieza en Bernal. Ah, acá nomás lo tenemos. Creo que el lugar se llama La Morocha. Ah, un sí. Un teatro que se llama así. Feliz cumpleaños, Juan Antonio Ferreira. Jaf. Escucha qué temazo. Nos cambiamos. Chúpate de esa mandarina, papá. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. La Moreno. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Iba Broadway, en lo lento robaba, dice, no me hagas acordar, dice el Polaco. Solo esta noche. Escucha, Pola. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Digo, no aprenden, chelos, todos estos cantantes de ahora, no aprenden de todas estas letras que hacen. Tan difícil, ¿eh? Es difícil, hombre, es difícil. Parece que sí. Es difícil. Era en otra época, Dani. Está la juventud hoy. Pero ni siquiera. Está perdida. Murió la poesía, papá. Exacto. Igual que yo muchas cosas murieron. Los códigos. Porque esta vez pagas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa. Estos temas eran cañazo, dice el Pola. Con este apretabas, apretaba, ¿eh? ¿Cómo? Solo por eso tú me ves a verme duro. Para sentirme un poquito más seguro. Me he hecho volar. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Es verdad, Pola. los pibes que van a saber de poesía sin leer saben. Gran verdad, Más que leer, no interpretan. Busca una excusa y luego marcha. Chau, Lili. Chau, amiga. Estamos chau. Hablando, Besito, hablamos. Lili. Chau, Lilita. Beso, amigo. Dice, hasta mañana voy a dormir a las 6 arriba. No debieras preocuparte. Vas a tener sol hasta el mediodía. Hablamos el jueves y el viernes, ¿sabes, amiga? Contá conmigo, Yo te escribiré un par de canciones. Lo busco para el próximo programa, Edu, ese tema. Pero sí, lo tengo que tener, Con ese tema la conocí a Claudia, dice Eduardo. Un tema puede ser Richard Mack. Tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo. Gracias igualmente, Carmen. Qué buenas palabras. Dice, buena semana, chico, a disfrutar la vida. Hoy, mañana puede ser tarde. Bendiciones. Para vos también, Carmen. Gracias por la buena onda. Sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero. Y te me vas con esta historia entre tus dedos. Qué lentazo, che. ¡Uga! Agarrate. Lo pones en el auto y se derrite solo. El por ahí se ahora viven con el celular. Yo no entiendo nada. Yo en quinto grado leía a lo loco o cobraba mal, dice. Escucha qué temazo. Bueno, siendo las 24 horas, quiero desearle un feliz cumpleaños a uno de nuestros oficiantes, Pablito Elba, de Pizzería El Parque. Feliz cumpleaños, Pablito querido. Feliz cumpleaños, Pablito. Feliz cumple, Pablo. Que los cumplas feliz. Vamos, vamos, come la papa. Una vez los dos pensamos hay que vamos a comer la papa. Yo voy por ese camino también, Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Y ya no estamos yendo, Un tema más y nos vamos, DJ. Faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Acá no llega, estamos arriba, así que. De peor, Por eso hay que vivir, porque en cualquier momento. Debemos de pensar que ahora es diferente. Este tema de Franco Simone, sí, polaquito. El polaco dice gracias por la difusión, los eventos. Que descansen, vos también, Pola, querido. Un beso grande, gracias por estar, genio. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Edu, si estás escuchando el próximo martes, te voy a pasar el tema como uno de los primeros lentos. Así se lo dedicas a Claudia. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse. ¿Con qué tema nos despedimos, señor DJ? Bueno, con una banda del rock nacional que hizo furor en los 80. Eran cuatro músicos y sonaba esto que dice: ¿qué hago en Manila? De Virus. Grande Virus. Dígalo, vale, dígalo. La verdad que cuando lo ibas a presentar el tema, antes que lo presentara, te dije Virus. Increíblemente pusiste Virus. Eduardo Burgo nos está saludando y nos vemos la semana que viene. Dice: gracias, Eduardo de La Matanza, gracias por estar, genio. Un abrazo, Edu, un saludo a Claudia. Gracias, Edu. Esas empanadas de la otra vez, Edu, la verdad, tiene que repetir, ¿eh? Con este tema de Virus nos vamos despidiendo, ¿eh? Todo el tiempo quiero estar enamorado. Y sin embargo, no sé dónde estás. Todo el tiempo. Bueno, ahí me está escribiendo Analía por Messenger. Así que, hola Mono, perdón, hoy no pude conectarme, estaba con mi hija que le dieron de alta, recién llego a casa. Está perdonada. Disfrutá la nieta, Ani, querida. Felicidades, Ani. Te mando un beso grande. Ponele auriculares a la bebé que ya nos empieza a escuchar de chiquita. ahí anda, mirá. Hermosa bebé. Cuando guste, dijo Claudia, Dani. Eduardo Burgos. Ah, bueno, hay que organizarse. Bueno, Dani, querido, nos estamos despidiendo. Bueno, otro programa divertido, escuchando buena música y pasándola bien como todos los martes, acá en Amigos del Americano. Bueno, les mando un abrazo a todos los que nos están escuchando. Así que bueno, ya saben, el próximo martes vamos a estar acá y buena semana para todos. Ari, querido. Bueno, chicos, que tengan una linda semana. Solo les digo de que mañana vamos a tener sol hasta las 2 de la tarde. Y después, los días viernes y sábado, vamos a tener lluvia, especialmente el viernes. Pero el sábado, después del mediodía, se calma todo. Y el mejor día de la semana va a ser el domingo, sol a pleno. Así que a ponerse bien, a abrigarse y a cuidarse mucho. Que tengan muy buenas noches. Bueno, gente linda, como digo siempre, gracias a mis compañeros y amigos, gracias a Dani, gracias a Ari, gracias a Erika, que no está con nosotros hoy, pero ya el martes que viene ya va a estar con nosotros. No se extrañó para nada la otra chiquita. Muchísimas gracias a nuestro operador técnico, el señor Damián Espadea, un genio, un genio. Muchas gracias a la señora Claudia por darnos la oportunidad de hacer lo que nos gusta, Así que nos vemos el martes que viene, si Dios quiere, de 22 a 24, por la 102.9 Rock, en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Buena semana y buen fin de. Y como digo siempre, y como decía la locomotora, hay que ser feliz, hay que disfrutar día tras día, porque mañana no sabes. Chau, sean felices. Gracias por todo. Los queremos. Chau, gracias, Chau, chau. Me emociono. Lo siento si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo, mientras soportabas en silencio tal vez algún desprecio. Sirva de nada, el dame cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que mi vida solo importas tú. Entre tanta gente, solo importas tú.